es triste, tú lo quisiste, solo siento lástima por todo nuestro amor que solo un engaño pudo terminar. No pidas perdón, ya no queda tiempo, te quiero olvidar. Te quiero olvidar, son solo tres palabras que nunca quisiera. Quisiera decirte, pues siempre pensaba que tú eras sincera. Ven aquí, escucha, tienes que marcharte, yo nunca quisiera. Rompiste el corazón de que siempre te amo de más de mil maneras. Déjame un beso de despedida. Siempre nos quisimos, pero es el momento de nuestra partida. Déjame un beso de despedida. Un gran amor cuando termina siempre deja el alma herida. Siempre nos quisimos, pero es el momento de nuestra.